Poemas Radio. Saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Vámonos. Muy buenos días, señor Saldaña, ¿cómo está? Hola, Mona Lisa, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte, ¿qué cuentas? Pues aquí empezando la semana con mucho trabajo. ¿Me oíste, mi querida Mona Lisa? Sí, yo le escucho bien, ¿y usted a mí? Qué es lo bueno, ¿qué me cuentas? Bueno, pues aquí ya sabe cómo está la semana, muy interesante. Están todavía las secuelas del debate y viéndose cómo está reaccionando la población a las circunstancias de los candidatos. Muy bien, ¿quieres dar los nombres de las instituciones que tienen la gentileza de seguirnos? Sí, adelante. Claro que sí, queremos agradecer a los auditorios y a los operadores de las estaciones que nos retransmiten. Estamos desde la cabina de Radio La Nueva República, nos retransmiten en notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jóvenesconorona.org, La Revoltosa DF, blogspot.com, La Patria es Primero, blogspot.com, byronbarranco.com, telenoticias.com, El Santuario, Radio en Sintonía, y más allá de nuestras fronteras, en Red Puente Sur. En Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira, en Uruguay, en el 105.3 en FM del Carmen Montevideo, en Radio Amanecer 92.7 con su red de 7 radios, también en Radio Es FM en Evelvesia, Colonia, Uruguay. En Ecuador estamos en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras en el 1015 AM en Tegucigalpa. También en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo, su red de radios. Y en España, en Palma de Mallorca, en Contrafarsa, en Radio Contrafarsa 87.6 FM. Pues son las estaciones, les mandamos un muy cordial saludo. Muy bien, mi querida Mona Lisa, está muy bien. Fíjate que estaba yo pensando sobre el panorama general que existe en la vida de México, que es dolorosa, triste, alarmante, que lamentablemente no se evidencia ninguna voluntad de arreglo, ninguna voluntad de reestructuración. No hay un diagnóstico hecho acerca de las cosas que hay en nuestro país. Rectifico, el diagnóstico existe, sabemos lo que pasa, solo que parecería ser que hay una voluntad superior que hace que no examinemos las cosas como suceden. ¿Qué tenemos este fin de semana como puntos fundamentales de la información? Bueno, habría que llamarle de alguna forma, yo he encontrado una: la sustitución del lenguaje por el crimen. Quiere decir esto que debatir no sabemos. Cuando el político habla, miente, generalmente. Cuando tiene que tener alguna actividad donde reine, y esta actividad sea controlada por la honradez, roba. Si de casualidad le damos un cargo para que vigile la seguridad de nuestras familias, las roba, las secuestra o se une al delincuente. Es decir, tenemos, parecería ser, una proclividad a cambiar los roles de la sociedad. De ahí surge un estado de características corruptas. Esto, si yo lo intuyo en un escritorio, Lógicamente que los especialistas en la materia, los estadistas, los psicoanalistas, los economistas, no sé si haya la profesión en México del que sea honrado y del que tenga bien puesto en su corazón, en su mente y en su espíritu la jerarquía de los valores. El filósofo debe saber que existe. Y prácticamente, si leemos la información de un fin de semana, nos damos cuenta que nada de lo anterior que dije parecería ser que tiene vigencia. Nos entrematamos. El crimen es una manera de comunicar. La crueldad y la patología y la esquizofrenia del crimen se agregan a la brutalidad de los hechos. La mentira planea en el hombre de la política. La falta de honradez hace que trampas a la cara salen y que a la larga y a la corta, desde otro país, lleguen aquellos que deberían ser el paradigma de nuestra vida y de conducta ejemplar, les digan, oye, estás acusado de fraude. O el otro, que desde la cumbre del partido sólido, tradicional e histórico, oye, robaste. Y el otro que le dicen, estás usurpando un lugar que no te parece, un lugar que no te mereces, y salte de la institución. En realidad se ve que todos esos ángulos han fallado. Como un tomador de estos ángulos, mi particular manera de ver las cosas, que es bastante enfermiza, podría yo pensar, haciendo caso a la patología que tengo, y hasta eso todavía habría que discutir si es una patología. Y fíjate que la base de todo esto no hubiese sido posible sin una cámara y un micrófono. Porque una cámara y un micrófono sirvió para encumbrar la personalidad del entenado número 3 o de la esposa número 2 o de la ambición número 4 o del trinquete número 5. Tanto es así que ya estaba catalogado que yo podría comprar una cortinilla para que antes del anuncio publicitario el locutor dijese algo, y eso se paga, no se paga, se factura, no se factura, se compensa, no se compensa, quién sabe. O a lo mejor te pagan con un puesto, ¿dónde? En la secretaría, donde dan los permisos de estaciones de radio y de televisión, ahí ese puesto es mío y yo lo pongo, como me sucedió a mí una vez. Te encontrará alguien en un puesto para la normatividad para normar los medios, pues un empleado de una destacada casa publicitaria de televisión. Así es que había recibido en pago la posibilidad de poner a alguien que lo tendría que castigar, ergo ya no lo castigaba, o poner una multa, y entonces ya no. Bueno, entonces si todo eso está tergiversado, si los valores están cambiados, el diagnóstico se puede hacer. Y como lo estaba yo diciendo en una broma en un Twitter, hay dos posibilidades: o pagamos lo que sea, si yo fuera un dictador o otro gobierno, ¿qué hay que hacer? Pues a mí como dictador, o como, no dictador, sería muy drástico, y no es así exactamente, porque no es una persona, es un sistema dictatorial. Pues no sé, habría que ver si la economía es un sistema, había que ver si el empresariado es un sistema, había que ver si las privatizaciones son un sistema, habría que ver que si el sistema bancario es un sistema, pues a lo mejor sí es, pues sí es. Bueno, entonces, un sistema dictatorial tiene una disyuntiva, es decir, ¿qué hago para mantenerme en el poder? Pues va a gustar que le quiten el poder. Entonces lo que hacemos es una cosa: vamos a gastar lo que sea en publicidad, órale. ¿A quién se lo vamos a confiar? Pues se lo vamos a confiar a una empresa que tiene a una amiga mía que se llama Origiel, y que es una modelo muy bonita y tiene relaciones con un señor, y ahí vamos a confiarle la publicidad. Pero vamos a pagar porque forme nuestra personalidad de poder que dirige a un país. El gobierno haga su publicidad aquí. Señor Saldaña, ¿cómo va a ser que el gobierno pague su publicidad? Entre los atributos del gobierno no está hacerse publicidad, porque la publicidad por esencia y por natura miente, porque lo que a la publicidad le interesa es vender, y a lo que el gobierno le interesa es hacer el bien a la felicidad de sus hijos. Quítale la palabra hijo, que es muy paternal, de sus ciudadanos o de su pueblo. No, pueblo es muy demagógico. Quítale, es populista. Pueblo de los habitantes del país. Entonces, un gobierno es elegido para buscar la felicidad de los habitantes del país. Esos habitantes del país tienen primero que comer, chiquito. Sí, porque comer no sea vulgar. ¿Cómo comer? Solo piensas en comida, por eso estás gordo. No. Porque el viejo dicho filosófico latino dice que somos humanos, y si no lo dice, se lo digo yo. Y un humano, primum mangiare e deim de filosofare. Así es que la primera y fundamental meta, but en francés, finalité, otra vez en francés o en inglés, finality, o lo que sea, de un gobierno, la finalidad, la meta de un gobierno es que el pueblo coma. Ah, pues a todo dar, porque yo fui a un restaurante ayer, bueno, más o menos, ¿no? Pero bueno, hay restaurantes muy buenos para comer, sí, pero ahí van a comer los del régimen, los secretarios de Hacienda, o sea, políticos y todo eso, y se come muy bien. No, el pueblo tiene que comer, no te hagas, jo. Perdón, tragué. Tienes que comer, primum mangiare, deim de filosofare. Lo primero que tiene que ser al pueblo es darle, el gobierno es darle de comer al pueblo. Se ha logrado NO. 53% de la población no tiene garantizado su alimentación y su número de carbohidratos. Ahí ya fallamos. Y luego, segunda parte, ni por asomo. Porque si bien el pueblo no come bien, lógicamente, y además ni le importa que lo busque, y más bien es antideseable, es no deseable, deleznable, y evitar, y digno de evitarse, que el pueblo filosofe. ¿Qué quiere decir, güey? Que siguiente, que el dicho para que un ser humano funcione muy bien sobre la faz de esta dolorida tierra es que coma y luego piense. Y lo que hemos tenido hasta nuestra época actual en este momento es que más de la mitad del pueblo no come bien, pero generalmente se le enseña a que no filosofe, es decir, que no piense. Y eso es evidente. Por eso se gastan tantos millones en qué, oye tú, en la educación democrática, cívica, social del mexicano. No, no, no. Se gasta mucho en periodo de elecciones. Y se gasta con métodos olvidadizos. De la misma manera que hoy lanzas el disco de Tatiana, o de ese de Chalala, que no me acuerdo cómo se llama, ni me importa más. El del aniversario del bicentenario. El del aniversario, sí, Chalala, Alex Sfinter o algo así. Sintek. Tiene un nombre muy feo, Sfinter, bueno. ¿Cómo dijiste ya? Alex Sintek. Sintek. Ah, bueno, y dice, bueno, eso los lanzas para que duren 6 meses. A los 6 meses te olvida la tonada, se te olvida la melodía, y como letra, a propósitamente, no existía, la canción se va al molquete. Yo sé de eso, al bote de la basura. Por eso gastamos tanto en las elecciones. Así es. Porque gastamos tenemos reacciones. Decimos, ¡ah, qué bonita canción! ¡Chalala! Pero a los 6 meses se nos olvidó. Ah, esa era la finalidad. Que tú fueras demócrata y cívico para ir a votar con candidatos ad hoc de la misma manera. Que únicamente se hagan todos los esfuerzos, cut y cut, quest request, para lograr el proceso electoral. De manera que obedezcamos los parámetros y lo dicho, el dictamen, Roque, ¿cómo se llama? Humberto Roque Villanueva, el de la Roque Señal. Eso es lo único, sí. Sí, que es valioso no por lo que dijo de la Roque Señal, sino por una frase que nadie le tomó en cuenta. Pero yo sí, él dijo, pedes litere, quiere decir, al piecito de la letra, sí, dijo, tenemos que hacer elecciones parezcan creíbles, que parezcan, no que sean. Y esta es la bandera, ese es el estandarte, esa es la meta, ese es el viva Cristo Rey de los hombres del Estado de México que arremeten a las urnas y a los estudios de la televisión, allí marchando rumbo al estudio. Vienen los caballitos y van marchando hacia el programa de la televisión para hacer que la democracia. La democracia que se les va a olvidar. Y como repetía la bellísima Denise Dresser, ese bombón lo quiero en mi colchón. Es la democracia mexicana, que después de ímprobos esfuerzos, es decir, de grandes esfuerzos por entrar a universidades, por decir la ideología, por combatir terriblemente con la cachucha del Che Guevara ahí puesta como guerrillero de lo social, para restablecer el tejido social y todo eso, en la resultante es un letrero que dice, ese bombón no quiero ni colchón. Así es. Citando a Denise Dresser, que le acabo de decir, señor. Como ustedes ven, si ponemos el panorama de todo lo que está aconteciendo, es como para correr y no parar, como decía Pedro Ferriz, el bueno. ¿Eh? Quiero correr y ya no sé parar. No me acuerdo cómo decía, pero sí, para correr y parar. Esto está para correr y parar. ¿Qué cosa vamos a hacer? Ahora, hay indicios verdaderamente alentadores. Digan lo que digan y tuiteren lo que tuiteren. Porque no he visto que digo alguna cosa de esas y me caen encima 20 tratando ruco, abuelo, viejo. O sea, ahora ya estoy aprendiendo un poco a que mi vanidad no se sienta herida. Además, lo soy. No dicen ninguna mentira. Pero evidentemente es que no se diga. Pero evidentemente lo que están poniendo de manifiesto es una endeble posición ideológica. Pero para eso hay estudios. Imagínense ustedes el descolón, la traición que se les ha hecho. Imagínense ustedes la movida de tapete cuando aquellos niños bien peinaditos, muy elegantes, que van a la escuela con sus libros, se bajan del Ferrari, se bajan del BMW, se bajan del Mercedes, se va Jaime el chofer y los niños se quedan en la escuela. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Dice una oración por el Padre Balaguer, una oración por el Padre Maciel, una oración por todo el mundo. Vamos a rezar en nombre del Padre, el Hijo, hagamos, elevemos nuestros votos para la personalidad de Juan Pablo X, que probablemente en México se reza y comienza la cátedra sobre las más diversas materias de la humanidad, ciencias sociales, humanísticas, la historia de las cruzadas, la historia de la nobleza que hubo, los beneficios que tuvo para América Latina la Inquisición, en fin, materias muy bonitas, la personalidad siempre vibrante, cómo salvó a España el caudillo de España, Francisco Franco, lecciones que se les dan en esa clase de escuelas, no problem. Y las aportaciones de François Pinochet, la vida espiritual de Papa Doc, son materias que sugiero para una escuela así. Bueno, y no soy yo, espérate, cuelgo. Entonces, una vez que ya van los niños a esas escuelas, y este aquí que de buenas a primeras llega el candidato natural de esos niños y le dice, sácate, de una u otra forma. Y ahí el tronarse de dedos, el crujir de dedos, y el crujir de dedos y el tronar de dientes, o al revés, el tronar de dientes, no, el tronar de dedos y el crujir de dientes de los locutores, va a decir, no sucedió, uno que otro, está muy bien, porque así hay diversidad, hay dos que se oponen, es natural, no. Y luego van de Monterrey otros, y no Minipatris también va para atrás. Eso es indicio. Y si la campaña de Madame Vázquez Mott también ha fallado, y si el discurso de Madame Vázquez Mott entre los estertores de su falta de vigor. Estamos restableciendo la comunicación con el señor Saldaña para evitarse cortes. Y si ahora parece ser que los candidatos de los partidos de derecha, PRI, PAN, entran en conflicto y en ataques mutuos, cosa que está tan difícil. La democracia, es decir, estamos viendo una democracia donde los elementos de la farándula vargallosa sean evidentes entre una serie de acusaciones. Es decir, que la democracia mexicana, me la estaba yo imaginando ahora que vi un programa de los que son de muerte y agresividad también, de los dinosaurios y de los ¿cómo se llamaban? Paleontosaurios o esquizosaurios o lo que sea, o mexicanosaurios. El asunto está en que en México dar una pelea democrática es como si se van a pelear los dinosaurios. Tienen dientes muy afilados, pero unas colas enormes. Entonces las colas enormes les entorpecen su habilidad y agilidad para luchar, porque es una lucha de coletazos de la fregada, porque tienen todos los elementos de la lucha política, un elemento dinosaurico, que es una gran, enorme, monstruosa y estorbosa cola que les pisen. Entonces se agarran a fregadazos con las colas. Uh-huh. Y aquí, al contrario, el que tiene menos cola es el que puede ganar. Dicho sea como chascarrillo, pero si tú le dices, oye, qué cínico es, le dice un candidato de derecha a otro candidato de derecha, porque tú protegiste el robo de uno de tus jefes que ha auspiciado y apoyado por ti, y tú, pero en cambio tú te debes al otro, en cambio tú no eres cívica, no fuiste a las sesiones. Total, que es una serie de acusaciones de carácter, ¿cómo se llama esa señorita? Marta Obregón, una gran, una preciosa señora. Bueno, parece un programa de espectáculos. Uh-huh. Entonces, está verdaderamente conflictivo el panorama para desentrañarlo y de manera consciente, evidente y normal, ¿qué se puede hacer? Lo que sí es que estamos ante una verdadera y auténtica crisis. Crisis es el momento, álgido quiere decir frío, pero es el momento más efervescente, cálido y, no sé si diga ebullicente, ¿qué les gusta? Lo que hierve es lo que está en ebullición, ¿verdad? estamos en una ebullición en diferentes ángulos. Todo era pasable. Pasable es un término bastante optimista, sería si no hubiésemos perdido el sentimiento del valor de la vida humana. Eso es imperdonable, eso es lamentabilísimo, eso es un crimen que está aconteciendo de carácter histórico. Esta época habrá de trascender históricamente como un final de siglo, un siglo revolucionario cuya posrevolución ha resultado mucho más trágica y terrible que la época en que se originó y que los motivos que causaron es doloroso lo que se dice, es decir, no es añorar la dictadura porfiriana, simplemente si se ve por el costo-beneficio, la posrevolución ha dejado X cantidad de beneficios. De beneficiados, centenas, si no es que millares de beneficiados. Pero de beneficios efectivos por la población, sí pueden contarse algunos. Sobre todo desde el punto de vista legal. Porque desde el punto de vista de lo hecho, francamente, nuestros valores se han deteriorado. Yo tengo la seguridad de que mis abuelos tenían un concepto mucho más sólido de la honradez que nosotros en la actualidad. En el mundo actual la honradez es algo flexible, inexistente, y todas aquellas instituciones que deberían ser un ejemplo de honorabilidad ejemplar para el pueblo son un foco de corrupción. Me refiero, por ejemplo, a las instituciones de educación, a las instituciones de seguridad, a las instituciones de comunicación. En todas estas que acabo de mencionar hay focos muy grandes e incontrolables de corrupción, pero son las que a la postre son el ejemplo de las juventudes y de los niños. Ese es el problema. Ese es el problema. Adelante, Mona Lisa, por ahí dime más o menos cómo vamos, si dicen algo por ahí. Sí. Llevamos una buena cantidad de personas que están en radioarmlo.tv. Adelante. También acá en Radio La Nueva República tenemos 250 gentes escuchando, y bueno, sumados a los de Radio AMLO, pues ya es una cantidad importante. Señor Saldaña, a mí realmente, como usted dice, me tiene muy preocupada. Creo que sí, como dice, estamos en una situación de emergencia nacional, porque he platicado recientemente con varias personas y el poder de los medios es impresionante. La mayor parte de la gente desconoce los puntos de juicio para elegir un presidente, y pues lo que se hizo hace 6 años perdura. Y pues son farsa tras farsa, ¿no? Lo que estamos viendo en todos lados. Yo estaba viendo un reportaje de que, por ejemplo, Gabriel Cuadri, que pues trae la historia de José, de Elba Esther Gordillo, pues también ahora es un actor, porque llegó a la escuela de periodismo Carlos Septién en carro blindado, con un carrazo impresionante, 2 cuadras antes se bajó, se cambió a la cuadricombi, y pues es una farsa, ¿no? Una cuestión teatral, estamos ante un teatro televisivo que realmente yo pienso es lo que está impidiendo que el pueblo deje de votar por sus verdugos, ¿no? Me acordé de la fábula que usted comentaba, pero es un trabajo muy bien hecho de la televisión, y los medios alternativos, pues la verdad sí la tenemos muy difícil. Sí, fíjate que un pequeño paréntesis, tú dirías break, y no, es continuar hablando de esto, pero mi lucha, mi preocupación muy evidente y constante es decir cosas que mis colegas no digan, o porque no quieren o porque no pueden. Y por ejemplo, hay algo muy notorio, si a mí me dicen que de 10 mexicanos, 7 apoyan a Peña Nieto, en estricto apego de la verdad, del honor y de mi caballerosidad, en el hipotético caso de que sí la tengo, sí la tengo. Digo, no soy un desgraciado, tampoco soy un paradigma, no soy un modelo. Pero si me dice, mira, de cada 10 mexicanos, 7 siguen a Peña Nieto, bueno, 6 siguen a Peña Nieto, le digo, estás jodido, no es cierto. No lo creo. Si me dice que de cada 7 mexicanos, de cada 10 mexicanos, 4 prefieren a Vázquez Mota y 2 o 2.5 Andrés Manuel, tampoco lo creo. Pasan cosas. Tiene su fracaso o su semana negra Peña Nieto. Tiene su semana de multitudes Andrés Manuel. Se derrumba un poco la campaña de la señora Vázquez Mota. Estoy siendo objetivo. Ni me estoy alegrando, ni estoy aplaudiendo. Voy a lo que voy. Sin embargo, prácticamente las encuestas de televisión y sus noticieros y sus locutores no han variado. No. No han variado. Para ellos no hay un cambio en la ideología, en la conducta, en las multitudes, en el lenguaje y en los fracasos de la campaña. Para ellos no ha sucedido nada. Uno va adelante 10 puntos, de los cuales ya bajó 3 décimas. La señora Peña Nieto, la señora Vázquez Mota y Andrés Manuel se pelean por el segundo lugar. Parece el fantasma del voto útil. ¡Guau! Ese que verdaderamente se ha llevado el gato al agua, redoblando la cantidad que tiene. ¡Qué interesante! Así, sí. Oye, José Ra, sí, todo eso. La futbolización de la política. Pero de todas maneras, Juan, te llamas. Televisión. Como lo decía yo en aquella época de juventud y en medio de nosotros, la tele como un dios. El verso en medio de nosotros, mi madre como un dios, pues yo le cambié para que tuviese todo el vigor de quien impone sin miramientos, sin circunstancias. Sí. Todo así implica verdaderamente ese dicharacho de banderilla. De todas maneras, Juan, te llamas, te hagas para donde te hagas, como está siempre característica voz de la señora Marta Sahagún, ahora seguramente muy inquieta por la persecución de su delincuente. Uh-huh. Que decía la señora Sahagún, pédele a quien le pede. Es la S, pero con la S, con una traducción especial atávica que tienen muchas personas de México. Ella decía, pédele a quien le pede, pédele a quien le pese. Para los locutores de la radio y la televisión, y parecería ser el valor, ellos saben el valor de una imagen, ellos saben el valor del eco en el micrófono, ellos saben el valor de una buena edición, ellos saben, me perdona, vamos a unos comerciales y ahorita venimos. Todos esos son argumentos que se pagan, como ya lo aceptó el mismo señor licenciado Peña Nieto. Uh-huh. Se paga anteriormente, antes de la cortinilla, para que haya, en el noticiero tienen gran credibilidad, algo así dijo, una introducción que obviamente, pero no para mí, perdón, yo había creído, licenciado, no, para la sociedad, como más cultura, lectura, en fin, culturización del pueblo, no creo que eso no lo dijo, pero en fin, entonces se paga para cosas del pueblo, sí, una u otra forma, ahora sí que también, Juan, te llamas, eso es pagar por editoriales. No hay mejor editorial que la tos de alguien, ¿no? Por ejemplo, si yo digo un pujido, yo lo cobro. Si a mí me toca, decía, yo estoy trabajando, no, sí, pero no pedí trabajar, ni me acuerdo, fui a todas, en Milenio, por ejemplo. Y dice, ¿cuánto vale un pujito, señor? Bueno, tenemos pujido de 2 segundos, pujido largo, pujido con idioma francés, que es el pujido y ulala. Ulala quiere decir ya ni la friegas, ¿eh? Entonces te voy a decir un pujido con ulala que cobro. Esta mañana Andrés Manuel lanzó una más de sus prédicas sobre la doctrina amorosa de los mexicanos. ¡Ulala! ¡Ulala! Estuvo Andrés Manuel en banderilla hablando de su república amorosa para todos los mexicanos. ¡Ulala! Ese es un editorial. Y esa es una cortinilla. Y eso se cobra. Yo estoy... Andrés pagó, posiblemente porque dijeran... La locutora entra y dice... Sí, efectivamente, señor licenciado, déjele comento. No, en otro orden de ideas, la tarde se presentó banderilla en el pueblo Cotito y habló sobre su doctrina acerca del amor y la fraternidad para todo el pueblo de México. Arremetido en contra de tal, tal, tal, tal y tal. Eso es un editorial. Porque están prejuiciando a Andrés Manuel. ¿Quién carajo va a creer ya si el locutor que tiene prestigio, que es conocido y que es una autoridad y es un ejemplo, chacotea con lo que está diciendo? Es un chistorete que lo degrada, lo ningunea y lo manda al bote de la basura. Eso se cobra, eso no lo puede cobrar nadie. Eso forma parte de un mismo proceso. Sí, proceso de corrupción, proceso de falta de honradez, proceso de mala leche y de latrocinio, proceso de hacer pipí en el pueblo de México. Pero democracia, no. Así es. Lo que usted quiera. Podrá ser negociación, cojo, lo que usted guste, pero democracia, never. Adquirimos. Ahora otra cosa. Me preocupa el televisor. Da imágenes distorsionadas últimamente. Las caras se alargan de manera ridícula o se acortan, tiemblan indistintamente hasta volverse un juego monstruoso de rostros inventados, rayas, luces y sombras como en una pesadilla. Se oyen las palabras claramente, la música, los efectos de sonido, pero no corresponden a la realidad. Se atrasan, se anticipan, se montan sobre los gestos que uno adivina. Me dicen que un técnico lo arreglaría en 2 o 3 días, pero yo me resisto. No quiero la violencia. Le meterían las manos, le quitarían las partes, le harían injertos ominosos, trasplantes arriesgados y no siempre efectivos. No volvería a ser el mismo. Ojalá que supere esta crisis. Porque lo que tiene es una fiebre tremenda, un dolor de cabeza, una náusea horrible que lo hacen soñar estas cosas que vemos. ¿Qué tal, mi querida? Fíjate cómo en 3 minutos estás escuchando, Mona Lisa. Sí, con bastante esfuerzo, sí. ¿No se oyó el poema? Sí, sí, se oyó. Ah, bueno, ¿cómo, no sé cómo decir que en 3 minutos Jaime Sáenz definió lo que acababa de decir, una crisis. Y una crisis en la cual está inmersa de una manera esencial, fundamental, la televisión. Lo que estamos viendo en la actualidad es que la televisión rige el pensamiento, el criterio, a lo que yo llamo la futbolización de la cultura en México, de la cultura y de la democracia. Afortunadamente, no digo afortunadamente, quito la palabra, pero lo democrático es una preocupación televisiva sexenal. Y luego cada vez que hay que cambiar diputados. Pero para nosotros es una, es diríamos un hábito donde se alargan las palabras, los rostros cambian de color, de significado, de expresión, y ojalá se arreglara. No hay visos de que se arregle. El criterio está muy evidente. Se hablaba en el programa de la señorita Aristegui, me parece que el señor Meyer, a quien, persona de todos mis respetos, hablaba un poco de lo que se había propuesto hace muchos años, por lo menos 30, cuando Miguel Alemán, hijo, yo creo que por indicaciones superiores, contó que la televisión era un soldado del PRI. Me parece que utilizó la palabra soldado. No dijo un afiliado del PRI, o no dijo ideológicamente al PRI. Antes yo había escuchado la palabra hablando de alguien que no pertenecía a la ideología del PRI y que tenía un pensamiento alternativo, y que era Vicente Lombardo Toledano. Y las palabras congruentes también de Emilio Azcárraga mismo fue: a nosotros no nos interesa que ningún desgraciado de esos quede bien aquí. Después se corrobora este interior sentimiento, nomás faltó que le pusiera coma y dijera: porque nosotros somos soldados del priismo, o del régimen, o del sistema, para el efecto es lo mismo. Si dice del sistema, hubiera abarcado otros partidos menores, como el del señor Padre, la señora Vázquez Mota y otros. Quiero decir con esto que la televisión en este momento se ha constituido como el verdadero y auténtico juez que califica, descalifica, apoya, defiende, inculpa y da un veredicto que aquí se llaman encuestas, pero que para el efecto es el veredicto, y falta que haga las encuestas de hacer predicciones, pronósticos deportivos. ¿No acaso los pronósticos deportivos se han trasladado al civismo y se llaman encuestas de opinión, señor Don Roy? Obviamente, pronósticos deportivos, hacemos la quiniela, solamente que aquí el pueblo de quiniela, y ya en los pronósticos que no son deportivos sino cívicos, nos dan la resultante de la quiniela hecha, y ya nomás va esta para que tú la firmes, o usted la absorba, o se compenetre ella. Perdonen ustedes que tenga un pensamiento así, así lo pienso, y no creo ofender a nadie con decirles la versión de mi patológica realidad. Y ahí se la... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y luego se espantan evidentemente y ponen el grito en el cielo y no saben qué hacer y qué manta jalar y qué argumento toma recurso para decir: no, no, no le gritaron, no le gritaron, sí, sí, sí, no fue gente camiada, no se bajaron de un camión de policía, no eran acarreados en Ibero, no les quitaron lugares a los auténticos. Lo fundamental es que sucedió en una institución que por naturaleza era, creo que también debe haber sido interesante para la Ibero, el hecho de decir: nosotros éramos piruris, éramos como se llame, hijos de juniors, ahora pensamos por nosotros mismos, tenemos una posibilidad. Fíjese usted, todo aquel papá que se gastó toda la lana que sale de la bóveda. Por favor, que se mande un comunicado de que hoy baja el peso mexicano. Si por orden, ¿quién mía? Sí, señor, con mucho gusto, señor. Y guarda carrito de dólares a bóveda, y sí, que se cobre 10 pesos más por cada transacción bancaria. Pero señor, que se cobre esto, que no se pague esto, que a todos los cuentantes se les cobren más este mes y quién sabe qué. Estoy reflejando un banquero, ¿verdad? Uh-huh. Hablen a Nueva York cómo amaneció Wall Street y el CAC 40 y el índice Nikkei. Bueno, entonces el peso mexicano que baje tanto, ahí está el va. Y ese papá invirtió mucho. ¿Cómo estás, Jean-Jacques? ¿Cómo te va? Sale un gorilote ahí de 2 metros, ¿verdad? Con una de esas camisas, ¿verdad? Y todo eso muy bien, y unos zapatos esos que costaron 19 mil pesos, creo que me costaban. Entonces sale todo Junior. Papá, wow, papá, ¿qué crees, papá? Se me descompuso el Ferrari. Pero tomó el Mercedes, hijo, ¿cuál es el problema? Es que también está descompuesto, papi. Entonces tomó el bebé de HW, no más que sea el blindado, porque ya sabes que no me gusta que ande así, dile al pelotón aquel, bueno, dile al comandante que te acompañe, que no sé qué. Papá, voy a Bay, sí, papá, ¿dónde vas? Vas a Houston, y tal, bueno. Entonces, y ese niño que va a Libero, de buenas a primeras sale con, es un honor estar con Obrador. Dime haber sido un cachetadón para el señor Espinosa Iglesias de la fregada. Bueno, digo, con el nombre de un banquero que se me ocurre, yo no conozco muchos banqueros, pero, sí conozco, pero le dice al señor Espinosa, oye, el haber invertido tanto en escuelas de granjas para que me salga con, es un honor. Debe ser un golpe duro para ellos. Mi pan sentido pésame a los papás de los juniors que de una u otra forma rechazaron el candidato de papá para buscar per se un candidato que vaya más acorde con las expectativas de México, coincidentalmente. Fíjese que en el chat están comentando y piden su opinión si vio usted la carta de respuesta de un alumno de la Ibero a Pedro Joaquín Caldwell. Caldwell. Bueno, ¿le leo un pedacito? Denle. ¿Qué tal, le escribe un alumno de la Ibero? ¿Qué tal, senador Caldwell? ¿Cómo le ha ido? Vaya día en la Ibero, ¿eh? ¿Quién hubiera pensado que esos estudiantes que uno creería tan fresas, tan pirruris, tan bien acomodados, tan ajenos a la realidad del país, fueran capaces de hacer lo que hicieron? Uno lo entiende en la UNAM, en el metro, en la calle, pero no en una institución educativa tan prestigiada como la Ibero, aunque usted ya no crea en eso. Pero no debiera usted preocuparse, senador Caldwell. Supongo que después del pequeño zafarrancho no le ha ido tan mal, ni a usted ni a su candidato. Lo más seguro es que los medios lo tomen como un breve incidente, pequeño zafarrancho, una insignificante anécdota, casi inexistente acción de una parte no representativa de la universidad. Puede usted estar seguro de que será como si nada hubiera pasado. No se le recibió a su candidato con abucheos. Esa será la realidad de la televisión. Nadie portó ninguna máscara de Carlos Salinas de Gortari. Nadie mostró una cartulina exigiendo justicia en Atenco. Nadie le gritó a su candidato que era un delincuente. No se llenó ninguna explanada principal de alumnos gritándole a su candidato cobarde. Su candidato en ningún momento se escondió en el baño. Qué barbaridad pensar que pudo haberle ocurrido eso al candidato perfecto del copete a prueba de despeines, puntero de todas las encuestas y probablemente el próximo presidente de México. Pobrecito, pero no se preocupe, senador. Este pequeño altercado se puede ver como un triste capítulo de la vida de telenovela que ha ido teniendo su candidato. O no siempre el galán de telenovela sufre un poquito antes del gran final feliz con su amada. y en ese caso nada menos que la presidencia de México. Pobre Enrique Peña Nieto no merece un trato así, y es que así como lo han ido manejando en su control de daños, ¿no? Su candidato es una pobre víctima de la intolerancia y mala educación de un puñado de alumnos que a lo mejor ni eran alumnos. Su candidato fue víctima de un plan perfectamente orquestado por sus opositores. Digo, supongo que ya se dio la orden a ciertos periodistas de que hay que hacer responsable a AMLO de lo que ocurrió en Libero, ¿no? Es lo que ha estado diciendo, ¿o me equivoco, senador? Yo lo reconozco que su candidato cumplió en asistir a la Universidad Iberoamericana. A pesar de los abucheos al inicio de su presentación, su candidato se mantuvo ahí, dio su exposición y respondió preguntas. ¿Pero qué cree? No bastó para convencer a todo un alumnado que no se identifica con su proyecto, por más que usted afirme que las protestas provenían de alguna que otra voz. Es una carta larga donde el muchacho le contesta de una manera inteligente y muy aguda ese control de daños que ha estado haciendo Caldwell y los medios a disposición de Enrique Peña Nieto. A mí me parece muy interesante el ver un grupo de jóvenes informado. Lo mismo ocurrió en el TEC. Yo le comentaba que parecía rockstar en el TEC, ¿se acuerda? Está cambiando México. Sin embargo, también, y tiene usted toda la razón, yo lo veo en otros sectores que no son los estudiantes, que tienen acceso a otros medios, que todavía siguen pensando lo que quieren que piensen. Y ese es el reto tan difícil. Fíjate que yo utilicé hace rato en el Twitter una palabra que se prestó a cierta confusión, y me encanta el hecho de el significado, la procedencia o etiología de una palabra. No es por gusto, porque no crean ustedes que mi asunto es científico, nomás para saber. Le dice, oye, no se puede repudiar a una persona, tienes que repudiar a las ideas, o repudiar. Quería entender que lo que había habido en la Ibero no era repudio a Fito. Bien, pues posible fue su ideología, pero personificada por él. En consecuencia, yo creo que sí se puede repudiar a una persona, pero aquí está algo que me da la razón totalmente. Hay cartas de repudio o de aceptación o de una cosa paralela, ¿no? Y hay una carta, hay un documento legal, un documento antiguo que se usaba. Dice, el repudio es un documento en que se acreditaban antiguamente las causales por las cuales yo ya no quería seguir con mi mujer, por ejemplo, o mi mujer conmigo, ¿no? Digo, en el hipotético caso de que tuviese alguna razón, que no lo creo, desde luego. Ah, en serio. Es decir, yo doy una carta de repudio. ¿A quién, mi querido tuitero? Pues a una persona. Repudio a una persona. Y hago manifestaciones exteriores. Porque si le hago saludos, si saco un pañuelo y la saludo y sonrío, y saco un cartelón, eres un bombón y quiero estar en tu colchón, bueno, lo estoy queriendo. Si en cambio digo, anda, ve y quién sabe qué, tu no sé qué, no mental eso, lo estoy repudiando. ¿A quién? A él. Así es que no vengas con cuentos. Se puede repudiar una idea, se puede repudiar un grupo y se puede repudiar a una persona. Adelante, por favor. Sí, y además, pues comentan, es sabido que quisieron llenar la sala de conferencias de la Ibero con gentes del PRI, con jóvenes del PRI. Lo grave es que no hay explicaciones para eso. Cuando, por ejemplo, alguien dice, me dicen a mí, es que llegó un camión de la policía lleno de muchachos. Si llevan a la escuela muchachos de la policía, yo creo que le hacen un terrible perjuicio a la persona de Peña Nieto. Es que están acostumbrados a ganar como sea, ganar con métodos sucios. Cada vez que veo algo así, Me acuerdo cuando me decían a mí, mira, para que no, de Canal 8 no transmitan, que estaba comenzando el Canal 8, te vas a la Plaza de Toros y en la primera fila hay dos cordones de dos cámaras, son gruesos, de una pulgada cada uno, o tres cuartos de pulgada. Pero un cordón chiquito es el del audio, llévate unas tijeras, lo cortas y se jode porque ya no pueden transmitir. Ahora transmitan sin que se oiga nada. Y van a busca y busca y busca y no dan con el problema. Esa es una recomendación de la televisión, que es mismo, vamos a llevar hechos afines a nosotros. Uh-huh. Y entonces nosotros los llevamos en un camión de policía y sale el camión de policía retratado y mientras perros son manzanas, se arma el desmadre, el camión ahí está. Y le decía, y luego también trasciende que hay que preparar las preguntas, y el que sufre es Peña Nieto, el que se lesiona es Peña Nieto. No es que yo sea Peña Nietista ni anti-Peña Nietista, lo que pasa es que ya le pusieron, le acomodaron unas ING a pavosa, porque podían haberle mentado la madre si hubiera sido derecho. Pero si él había pagado para que lo elogiaran, y por incompetencia y mala leche y tontería es de los que organizaron eso, no lo organizaron bien, porque además en el fondo están sabiendo que es algo chueco, indebido, sucio. ¿Cómo voy a llevar yo a gente que me aplaude? Es como cuando voy al teatro de la ciudad, anduviera yo pagando a la gente para llenar los espacios vacíos, que casi no hay, evidentemente, pero es otro problema. No, cuando ha habido, oye, no se llenó aquella parte, pues ni modo, nos jodimos, ni modo, pues no se llenó galería, ni habla. Otras veces se ha llenado, pero a veces que se llama, ¿qué hacemos? Hablar. No. Si a todas las personas que lleguen y que vean que no tienen dinero suficiente, déjenlas pasar, obvio. No, pero a mí lo que me asombra con nuestros comentaristas, aunque hicieron muy buen análisis, ni de chiripada se les ocurre comparar lo que ocurrió cuando fue López Obrador a la Ibero. Pero ¿cómo van a comparar y quemar? ¿Cómo van a decirlo? La televisión no puede ser la televisión que se arroga, fíjate, arroga, que se da para sí misma. La juez, defensor, fiscal, el que acusa, testigo, y da su veredicto, se constituye todo lo que quiere decir juez y parte. Entonces la derrota de la televisión, la televisión, y aquí lo hemos dicho, se la jugó, pero en serio y muchísimo, en darse a sí misma. Yo dije dos o tres cosas ahí, en esto que le pongo, apúntale. Primero, Fox, desde un principio, llamó a cogobernar la televisión con ella, con él. De manera que un día dijo, voy a inaugurar esta carretera. Llegó Televisa, no. Ah, pues si no está, no inauguro. Uh-huh. Yo estaba gobernando con ellos. Ahora le entregan a la televisión, con el señor Valdés a la cabeza del IFE, la tarea durísima de organizar las elecciones y la vida democrática del país. Si truena, el tronido va a ser muy grande, y aquí ya crujió, como que tembló, como que del 6. Sí. Para acabarla de remachar, van en el TEC y les pasa lo mismo. Uh-huh. Como bueno, para acabarla de refregar, la señora Vázquez Mota no amaciza. Para acabarla de refregar, la señora Vázquez Mota y el señor Peña Nieto entran en una belicosidad terrible, en la que ella le llama a él de mil maneras y él a su vez le reprocha. Así es ese círculo de la mayoría acablante, la mayoría terrible de Peña Nieto y la pérdida de la señora Vázquez Mota hace que anden en el conflicto ellos. Así es. Señor Saldaña, pues el tiempo vuela. El tiempo vuela. Encantado. Ya voló. Hijo, qué hora. Ya me pasé, hombre. ¿Por qué no me dicen? Adelante. Se encanta uno escuchándolo. Bueno, le mandan felicidades por la transmisión de ayer del programa Desayunando con Saldaña en Radio La Nueva República, por la televisión. Qué bueno que lo pasaste, dímelo por el último porque lo voy a mandar allá. Sí, dime si pasó, no sabía yo. Sí, felicitan a Pastor por el esfuerzo y también comentan que un grito que escucharon, ese, ya ve que en un mitin de Peña Nieto siempre gritan, ese bombón lo quiero en mi colchón. Y sí, alguien contestó, pero como la niña Paulette. Bueno, qué barbaridad, qué bruto, confundí. Sí, oye, sí. No, es cruel, es terrible. Eso nos han llamado, es terrible, todo lo que conté. Y mencionaste una de las partes más terribles de esta clase de historias que la democracia no puede ocultar. La pseudo democracia no puedo ocultar. Adelante, Pues por más que evita estar en lugares públicos, ya había cancelado, nunca había aceptado ir a instituciones que no estuvieran controladas, pues parece ser que la gente informada no está con él. Nos despedimos, señor Saldaña, hasta mañana. Mucho gusto. Gracias. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Sabes una cosa.